Este lunes se reunió en Posadas la Mesa Intersindical para la Erradicación del Trabajo Infantil en Misiones. Unas 15 organizaciones sindicales participaron y pusieron a consideración tareas y proyectos para este año. Entre los yerbales se oculta este flagelo. Trabajadores y trabajadoras precarizados, cosechando a destajo. No hay estadística, pero sí verdades. Los hijos de los tareferos trabajan para ayudar a sus padres. Los hay entre 5 añitos y 13. En la cadena de producción ganan unos pocos y pierden muchos. Ana Cubilla es secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales y da detalles de esta labor en conjunto con otros sindicatos. Necesitamos de la solidaridad de nuestro otro compañero también, y el proyecto es, por ejemplo, propuesta de concientización, de visibilización, y ahí entramos nosotros como sindicato a jugar de para qué sirve la visibilización, para qué sirve los medios, la sociedad que sepa de nuestro... Uh-huh. de nuestro sufrimiento en el campo, ¿no? Y que los chicos tienen que ir a la escuela y no al yerbal desde muy chiquito. Para esto, el Estado tiene un presente también en cada municipio, de que las mamás tengan un lugar seguro con fines educativos, de que mientras la mamá vaya a trabajar, ese chico esté yendo a la escuela, coma, se bañe y tenga todo ese cuidado, ¿no? Pero el Estado tiene que estar presente ahí también. Desde Posadas, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador. Allá en el yerbal, lindo de más.